uno por día. Vos estás al derecho, dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Llámame que estoy solo en la pieza de Palermo y Godoy, con la guitarra lista, el teléfono ocupado. Ya son las 12 y pico, no se vendió el pescado. Hola Buenos Aires, llámame que estoy solo en la pieza de Palermo y Godoy, con la guitarra lista, el teléfono ocupado. Ya son las 12 y pico, no se vendió el pescado. Presidente, Aires, llámame que estoy, estoy por parar el mundo un rato, ducharme y hablar con el presidente, a contarle cómo siente, cómo piensa este ciudadano común y corriente. Presidente, presidente, presidente, presidente. ¿Qué hacemos con las guerras? Los delincuentes se asaltan 10.000 bancos y matan inocentes. El mundo quiere hoy un dios inteligente. Presi, presi, presidente. Presidente, presidente, presidente, presidente. Hola presidente, vengo de Madrid. ¡Qué lujo, qué belleza, qué honestidad y decencia! ¿Cuándo va a acabar con el verso cruel? La deuda de papel, el frío de la vida, arrumbar la violencia, el desprecio de los ricos, la insolencia del video, este mundo tonto feo. Presidente, presidente, presidente, presidente. Presidente, yo pensé que le iba a dar duro al presidente y la verdad que... Si va por los 100 barrios, porteños de la gente, verá un mundo raro, estúpido y ausente. La gente tras las puertas se esconde de su mente, espera que usted salga, que entre algún cliente. Presidente. Bien, yo qué sé. Quiero escuchar primero el disco entero antes de hablar. Pero bueno, este... Es muy del estilo de Morris, ¿no? Parece casi un tema que hubiera hecho en España, ¿no? Que tenía un poco este pulso, ¿no? Medio este rock pop. Es atemporal. Atemporal, así, con una producción extraña, pero bueno. ¿Ya está? ¿Podemos escuchar otro, decís? Un poquito. Otro. ¿No? A ver, dale. El gusano. A ver. El uno. Así abre el disco. A ver. Morris. Se llama Ayer, Hoy y Siempre. A ver. Au. Au. Au. Yeah. Usted será destruido como un gusano, como un gusano, como un gusano. Vendrá la asesina militar en suelo muy temprano. Movida su metralla para los seres humanos. Usted asistirá como un tonto títere a su funeral en vano. Yo no estoy tratando de salvarte a vos. Yo no estoy tratando de ser bueno con vos. Yo no soy Dios. Y yo tampoco soy Dios. Yo soy Doña Rosa, jefa Don Miguel de la contaminación. Yo soy Juan, pelota de fútbol, aspirante a campeón. yo soy Ñaco Ñaco, Fideos con Radio, vos tenés razón. Yo soy Bigote Argentino, caballito, único varón. Usted será destruido como un gusano, como un gusano, como un gusano. Usted será destruido como un gusano, como un gusano, como un gusano. Usted será destruido como un gusano, como un gusano, como un gusano. Usted será destruido como un gusano, como un gusano, como un gusano. Bien. Usted será destruido como un gusano, como un gusano, gusano, como un gusano, como un gusano. Bueno, ya escuchamos dos de los 11 temas de Morris. Me gustó este. Este es más divertido. Es más divertido. Sí. No sé si las letras llevan a algún lado. Sí, ¿quién habla? Hola, ¿sí? Soy el gusano. Hola. Ah, ¿cómo le va? Hace, gusano? Bienvenido. Pero bueno, mañana seguimos escuchando en Costumbres Argentinas más de Morris. Bueno, muy bien. Ahora viene el informe de Manupa sobre nuevos discos, nuevos sellos. Ahí... Nuevos lanzamientos independientes. Mientras esperamos... ¿Te cuento los discos que tengo de bandas nuevas? Tengo El Correflor. El Correflor. Creo que dice El Correflor. El Comeflor. El Comeflor. O Comeflor. Comeflor solo. ¿Ves? ¿Qué es esto? Que no saben que... La tipografía no, es... No, déjate joder. Es jodido, no. Chicos. Tienen que ir a las cosas más sencillas. Y ahora... Comeflor. Y este ni hablar. Decímelo vos. A ver ¿qué es esto? Eso? Cristian Vinlaco. No. Vinlaco. Vinlaque. Cristian Vinlaque. Raras versiones acústicas. Raras versiones acústicas, sí. De... A ver si no hay un... Este es un músico que toca con Lito Nevia y tiene su carrera solista. Dejó aquí su disco. Genial. También nos llegó el nuevo trabajo de... Paoletti. Paoletti. Adrián Paoletti. Sí, Adrián Paoletti. Aquí el amigo del otro yo. Y con nuevo disco. Me gustaría más cuando me querías. Me gustaba más, me cuando, gustaba me más quería. Cuando me querías. Bien. También tenemos el nuevo disco de los Pérez García. Más fuerte, más alto, más lejos. Sí, que ese creo que lo que dice el estribillo del corte del disco. Bien, sí. Y el disco de la banda que va a estar con nosotros el 4 de mayo. Banda de Rosario, que sin embargo no se llama Rosario, se llama Patagonia Rebelde. Patagonia Rebelde. Es banda de Rosario, nos mandaron su disco y van a estar charlando con nosotros el jueves 4 de mayo. Bueno. Esos son los discos nuevos que tenemos para el día de hoy. Muy bien. Del cual por ahora no vamos a escuchar ninguno porque viene el informe de Manupa. Tenemos el informe de Manupa Palacios sobre, sí, los nuevos lanzamientos de la industria independiente. Por llamarlo de alguna manera. Ah, pará, también nos llegó el disco, nuevo disco de Cabezones. ¿Se acuerdan que vino César Andini por aquí? Andino, que está por grabar con Pedro Aznar. Bueno, finalmente está el disco, El Naufragio del Alma. César Andino con Cabezones, nuevamente aquí está. Ya escucharemos. Mañana lo escuchamos seguro en Costumbres Argentinas. Muy bien. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Bueno, estamos de regreso y escuchando algo muy interesante, ¿eh? ¿Te gustó, me Nico? Gustó, me gustó, me gustó. Estamos escuchando Los Días, de su última producción, un disco homónimo que se llama Los Días, editado por el sello Fuego Amigo Records. Sí. Fuego Amigo Discos, mejor Discos, dicho, vamos sí. a decirlo con propiedad. Es una producción de fines del año pasado, diciembre, bastante fresca. Yo no, se había pasado por alto y hace unos días sacaron en un compilado el sello Fuego Amigo Discos que se llama Mixtape número 11, donde estaba incluido un tema de esta banda. Dije, a ver, ¿qué tal suena esto? Me gustó, tiene estos climas, así, muchos arreglos de batería, guitarra. Vos decías que era, sonaba un poco medio afrobeat. Pasa con estas cosas medio pizzicato. Claro. De las guitarras, que por momentos, no es afrobeat ni mucho menos. Jodiendo fuera del aire, es un afropop. Sí. Pero es muy interesante, porque tiene una profundidad la canción, y una búsqueda así climática muy linda, con esta cosa medio pizzicato. Hay quien lo llama math rock. Math, de matemática. De matemática. Sí. No está mal. No está mal, qué sé yo. Post-rock, le dicen algunos. La guitarra es afrobeat. Yo te la saco y te hago un remix a afrobeat para los afrolunes ahí en la calle. Aquí. Claro. Bueno, este grupo es un cuarteto. Ya tienen varias producciones. Este es su quinto álbum. ¿Quinto álbum? Ya sí. De Los Días. Prolífico, ¿no? Prolífico, un grupo prolífico. Si te parece, vamos a escuchar otro tema. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a picar un poquito de algunos temas que traje. ¿También de Los Días, no? Sí, un tema de Los Días que se llama Lo Que Se Va. Del mismo disco. Del mismo disco, a ver. Sí. Es afrobeat. A ver, escuchemos. Días sonando en la parte de atrás, parte de las nuevas producciones del catálogo del sello Fuego Amigo Discos. Me gusta, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, a Rocío le gustó el baterista. Sí. No estéticamente, sino musicalmente, conocemos. Claro. Sí. Me encantó. Pero bueno, hay reminiscencias así, medio candomblé. En un momento. No candombe, sino candomblé, que es más africano y que totalmente, tiene que ver con el afrobeat. Totalmente. Bueno, como decía antes, es un cuarteto ya bastante prolífico de Buenos Aires. Y ahora nos vamos a ir a Rosario. Muy bien. A visitar a los amigos del sello Planeta X, sello y proyecto político-cultural. Sí. Vamos a escuchar un tema de Oscar Fabre, que es el hermano de Juan y Fabre, al cual ya escuchamos. Ya pasamos. Sí. Ah, es el hermano. Es el hermano, que ese es su tercer álbum, el sucesor de uno que a mí me gustó mucho, que se llamó Las Afirmaciones y Sus Efectos, un álbum del 2014. Este álbum tiene días, o sea, salió esta semana, que vamos a escuchar ahora. Se llama Siete Canciones Antes, no sabemos antes de qué, pero son siete canciones las que componen esta producción, que también se puede descargar, como la anterior, libremente de sus respectivos sitios web, que después vamos a repetir. Y este tema se llama Mi Voluntad. Mi Voluntad. Más pop. A ver. Mi voluntad se escribe en un cuerpo sin edad. Está entre los pasos al andar. ¿Qué te parece? En la ciudad. Me gusta. ¿Sí? Tiene una profundidad, es así como introspectivo, un pop introspectivo. Y nada, interesante. Oscar Fabre. Son, el hermano igual tampoco es que era una cosa súper disímil a no, una línea. Es verdad. Medio cancionera, capaz. Era más cancionero. Más cancionero, es más no me sale la palabra ahora. Litoraleño en algún punto. Esto es más dark. Sí. Si se quiere. Sí. Tiene ahí una textura like. La cura. Una cosa ahí. Sí. Interesante, sí. Interesante. Y suena lindo. Suena lindo, está bien grabado. Es una de las producciones de Planeta X Discos, que se puede descargar de planetax.org.ar. Y vamos a ir con el último grupo de esta columna de hoy, que es la nueva producción de Marina Fages y Las Chicas de Humo, que también es de este mes, de abril. Un EP de 5 canciones, autoproducido por su sello Marder, que lo pueden buscar en Facebook. Bien. Y vamos a arrancar con el tema El Límite. Autoproducido, porque podría ser motoproducido, porque esa está ahora girando. Después vamos a hablar de eso, que termina el Mototour la semana que viene acá en Buenos Aires. Acaba de decir uno. Hoy tocan en Mendoza. En Mendoza. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar... Hoy no toca en Mendoza Marina Fages y las Chicas de Humo, sino Marina Fages con Samalea. Con Samalea, claro, exacto. Pero ahora vamos a escuchar a Marina Fages y las Chicas de Humo. Que salió ahora, este EP inmediato. Es de este mes. A ver. Marina Fages y las Chicas de Humo. Las Chicas de Humo, que son Lucy Patané en batería, Lu Martínez en bajo y Sasha Satya en guitarra. Muy bueno. ¿Te gustó? Sí, más rockero. Sí. Muy lo bien. Dejé para el final porque sabía que iba a ser de los preferidos de ustedes. Me gustó. Mira, mucho, no he escuchado nada de estos últimos que subieron. Muy lindo. Y antes hablábamos de que iba a tocar ella con Samalea, porque está de gira hace un par de meses ya, largo, desde el año pasado. Los dos en moto, tocando en el interior del país. Hoy tocan en Mendoza y cierran en el Shirgu el 29, o sea, este sábado, no, el próximo. El próximo. ¿Pero cómo es esa relación? ¿Se la Samalea? ¡Epa! No sabría qué decirte. Vamos a escuchar un tema más de Marina Fages. ¿Tienen ganas de que la invitemos a Mariana para que venga? Sí. ¿A Marina? Sí, me encantaría, bueno, claro. Dale, vamos a invitarla. Y te vas a animar a preguntarle si se la zamaleó. A ver, vamos a escuchar. Llévame, vamos a escuchar un tema llamado Llévame, que justamente es bastante rutero. Mucho este EP. ¿Cómo se llama? Este EP se llama homónimo, Marina Fages, Las Chicas de Humo. Lo buscas así, no está todavía para libre descarga, pero en plataformas de Spotify, lo está. Se puede escuchar vía streaming por vía streaming, se puede escuchar en las plataformas habituales. Marina Fages y Las Chicas de Humo. Bueno, muy recomendable, muy lindo, y esperemos que esté acá a ver si le preguntamos las cosas pertinentes que estuvimos hablando. Dale, vamos a una tanda. ¿Y qué tenemos después, Dani Luke? Tenemos a la Patria Stone ya esperándonos, con Perry y todo el libro que calculo que explicará todas sus experiencias, porque es un experto Stone en muchos sentidos. Así que hablaremos con él luego de la tanda. Perfecto. No se vayan. Sin aire. Toma, un LP. Pero mira, escucha.